mira porque eres diferente. La gente te mira porque tú vistes así. La gente te mira y por qué coño te mira cuando sales por ahí. Buenas, bienvenidos una semana más a Wonka y Palomino en Radio RSK. Bueno, estáis escuchando la 107.5. ¿Punto 5? Punto 1. Punto 1, perdón, ya me equivocaba yo y todo. Claro, que luego toda la peña que nos quiera escuchar dirá, estoy equivocado, pa, 105. No, bueno, más o menos. Vale. O si no, Radio RSK.info, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos el programilla más que nada diciendo, ¿qué tal las fiestas? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cansados también como nosotros? Bueno, no, cansados. Bueno, yo sí, yo tengo el cuerpo cansado, yo lo voy a reconocer. Sí, sí, aguantamos en pie todavía, pero estamos hechos polvo. Sí, sí, pero bueno, es lo típico, ¿no?, de las fiestas. Bueno, este fin de semana da igual, ¿eh?, lo cansado que estemos. Sí, sí, hay que seguir ahí al pie del cañón. Bueno, como entre semanas, y es que esto es un no parar. El martes con el solo para cortos, un poco de parón, pero en realidad nada. Bueno, qué parón, yo estuve allí, ¿eh? Bueno. Y estuvieron bastante interesantes, no sé, ya que tuvo esa fiesta y alcoholizada. Ah, bueno, vale, sí, a nivel concierto sí, pero bueno, ya tuvimos ayer, el lunes. Uf. Y madre mía, esta noche. El chistorra rock estuvo brutal, ¿eh? La verdad que sí, este año al hacer la chistorra más tarde quedó cuadrado. Quedó sí, cuadrado. No por ser cabrón, pero es verdad que mucha de la gente mayor que iba, pues nos dejó un cachito para nosotros y se lo queremos agradecer mucho. Bueno, y eso, que en general no lo pasamos teta. Sí. Basta ya de hablar el fin de semana pasado y hablemos del día de hoy, o más o menos, entre comillas, y digamos, ¿qué noticias nos depara esta semana? Bueno, empiezo yo. Dale caña tú, yo mientras voy a ir leyendo. Pues así, estando en fiesta, tenemos algo más que celebrar. Uy, miedo me das. Hace un año y medio que tenemos la ley antitabaco. ¡Ay, qué bien! Y celebremoslo, yo me voy a echar un piti. Yo también, va. Pues celebrarlo. Déjame mechero. Y bueno, que no es buena, pero... A ver, yo voy a decir que a mí me ha fastidiado mucho, ¿eh? Sí, yo entiendo que a los no fumadores, pues... Yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que igual sí, no es lo más pedagógico o educativo. En el patio de mi cole, ¿vale? Allá en la Verneda, sábado seguí, había una cantina que estaba en el patio. Y claro, todo el día por ese patio había un bullicio de gente, había vida, ¿no? De cole en el patio, guapa. Desde la guía antitabaco, todo el mundo salió fuera a fumar. Al bar de fuera. La cantina a punto de chapar. Y sí. El patio vacío. Sí, ya se abren muchos bares, que hay muchos que es verdad que no les afecta más que al principio. Pero otros tantos que no pudieron aguantar, pues chaparon. Ahí está. No, sí. Yo tengo aquí también una curiosa. Arrestado por hacerse pasar por coronel para ligar en bares. Hostias. Le pillaron. Pero bueno, ¿tú no te vas a hacer pasar por coronel? Se ve que no, ¿eh? ni por policía, ni nada por el estilo. A ver, yo sé que no puedes ir con una placa falsa, que eso es ilegal, pero si yo digo que soy madero, no puedo. Solo el día de carnaval, que te puedes alquilar el traje de guardia civil. Vale. No hay más. En realidad, sí, te ponen multa. Pues tendré que ir pensando en dejar de hacer ver que multan a los niños. No, hombre, no. Es broma. Pues se ve, ha sido en Huelva esto. Curioso. Hostia, pues sí, sí. Luego aquí tenemos RC, parece que se está poniendo las pilas, entre comillas, contra el rey. Y está haciendo diferentes votos para que los pueblos cualifiquen como persona non grata al rey y su familia. Y Ripoll y Berga ya han hecho un referéndum cada uno y han salido a favor de que el rey es persona non grata en esos dos pueblos. Y se supone que seguirán haciéndolo. Que a ver, que el rey ya lo sabe, pero... ¿A nivel de barrio se puede hacer esto también? Hombre, pues... Estaría guapo, ¿eh? Estaría muy bien, ¿eh? Y aunque no fuera oficial, seguro que se podía. Me imagino unos cuantos barrios que se adherían muy rápido, ¿eh? Hasta ley. Pues sí. Sí, sí. Ya tengo una, tío, que me ha dado miedo cuando lo ha leído. Mira, Alicante recauda 1.000 euros a la hora. Hostia, ¿por qué? 1.000 euros a la hora, recalco. Sí, sí. Con un coche de policía que pone multas automáticamente. Buah, ¿qué son estos que van con una camarita arriba haciendo fotos? Exacto, que tiene un ordenador dentro, toda bandanga, ¿no? Qué pesada. Pues que dejando el coche estacionado, pues ya hace las fotos solos y toda bandanga. Si en una hora recaudan 1.000 euros con un coche, esto van a empezar a hacer coches como gilipollas. ¡Yeah! Sí, sí, sí. Hacer coches. Ya no van andando como para encima meterles... Mensaje para el señor policía que siempre nos está escuchando. Te van a echar, tío. Sí. Solo te pones las pilas. Eres un pringao. O un coche se va a llevar tu mérito. Sí, ya cuando consigan que se conduzcan solos, se acabó la policía. Que vayan atropellando a la peña y pa, pa. Pues tenemos a un chaval con no muchas luces que se compró hace 3 meses la... No, hace 4 meses la Play 3. Y dijo, vale, ¿para qué quiero la Play 2? Me meo sobre ella. Y se metió tal calambrazo en la polla que estuvo 2 horas inconsciente. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Pero no la desenchufó ni nada el tío. Nada, dijo, ¿para qué? O sea, y luego aparte, si hace 4 meses que tienes ya la Play 3, ¿qué hace la Play 2 conectada? También. Esa buena reflexión. Claro, pues dijo, me meo. Y se meo, no pudo aguantar eso más. Hostia, mira, aquí tenemos una del Wert, de nuevo ministro de Cultura. Sí. Que se ve que invita a leer, ¿sabes? Ahí en plan, niños, leer, mira qué bonito. Con una carta, ¿sabes? Ahí, bueno, pero llena de horrores, bueno, horrores y errores gramaticales. Hostia. Sí, sí, señor Wert, se ve que los cambios que estás haciendo, no estás haciendo una persona... Con competente. Bueno, al tío que te dando ejemplo. Dile al tío que te escribe que te lo haces, bueno, que se mire un poquito más. Sí, sí. Y luego él por no leérsela antes de darla. Hombre. Porque es lo mínimo. No creo. Que el tío esté para leerse cartitas. Que el tío esté para leerse cartitas. Yo prefiero estar como está él, ¿no? Con su purazo ahí tumbado. Claro, sí, sí. Luego pasa lo que pasa. Sí, los huevos gordos. Y luego tenemos aquí una de un policía en Miami que se ha cargado a una persona. Hostia. O no se la ha cargado. O sea, le disparó. Que se me van las palabras. Bueno. 6 tiros, ¿eh? Y no se la ha cargado. Y no se la ha cargado, pero es que, o sea... ¿Por yo no es por creer en zombies o sí, pero... Se ve que el hombre estaba desnudo, comiéndole la cara a otro que estaba muerto en el suelo. Y después del primer tiro no murió. Y claro, el policía se giñó lo que fuera y le metió 5 tiros más. Pues se ve que este hombre ha ido al hospital y sigue vivo. Hostia, tú me acabas de acojonar, ¿eh? Allá, sí, sí. ¿Dónde dices que ha sido esto? En Miami. En Miami está lejos, Miami. Está lejos. Sí, sí, están ahí en su propio continente. Sí, sí. No hay problema. De momento no, espérate, nada. Espérate. ¿Dónde está este tío? ¿En un hospital? A ver, era muy cortita noticia. Pero sí, lo llevaron a un hospital que a lo mejor le metió 5 tiros en la pierna. Pero yo qué sé. Es un policía. Sí, sí. Y no puede disparar 5 veces a la pierna. Estaría geniado, en realidad. Yo veo a un tío que le mete un tiro y no muere, que se está comiendo la cara de otro. Un zombi seguro, luego acribillo ahí a balazos. Luego ya, pues tenemos que seguir esta noticia, ¿eh? Sí, sí. Esto jode por haberse leído el manual este de supervivencia zombie, porque te paranoias enseguida, ¿eh? Con cualquier noticia. Sí, pero por eso estamos tranquilos ahí en América. No sé, no hay problema. Yo me voy a la puerta a pillar un barco y me pierdo por ahí, ¿eh? Hoy lo comprando, nos compramos un yate de estos grandes. ¿Un yate? Un yate. Muy caro, ¿eh? Da igual. Hostia, tú. Mira, esta noticia que salió hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, que la verdad es que es curiosa. Se ve que en la República Checa... Sí. Llegaron a... Bueno, pues unos tíos vestidos de operarios y tal mandanga. Robaron un puente peatonal de 10 toneladas. ¿Cómo robas un puente peatonal? Pues con camiones y tal mandanga, supongo. Pero se ve que desapareció, ¿no? Y se ve que pasó una patrulla y le dieron documentación falsa, obviamente. Y coló. Sí, hostia. Aunque han volado el puente y nadie sabe dónde está. Pasada. De 10 toneladas, tío. ¿Y a razón de qué? O sea, estaría bien informarse, ¿eh? ¿Para qué quieres un puente? O quién va a pasar por ahí, o yo qué sé. Porque más bien es para joder. Yo no creo que nadie quiera un puente para su casa. O sea, me hace falta un puente de metal. Dijeron, esto se funde, se sacan perras. Sí, también. Cierto. Eso. Y luego ya mi última, se ha batido el récord Guinness de mayor cantidad de pelotas en el aire. ¿Cómo? 1.355 balones a la vez en el aire. ¿Dónde ha sido esto? Pues no lo sé. Si son un mogollón de peña, no serían todas de la misma procedencia. Hostia puta. Igual serían japoneses, por variar, ¿no? Un poco sí, así. Sí, sí, puede ser. Todo lo que es así con mucha gente suele ser por ahí, por Asia. Hostia tú. Bueno, pues dejamos ya con un par de temillas, ¿no? Sí. Yo por mi parte también he acabado aquí las noticias. Esta semanita se ha corta. Pues bien. Y bueno, ponemos aquí una canción popular, como ellos mismos dicen, bueno, un par de canciones populares. Así sí. Sobre fiestas y folgorios y... Todo festivo. Y bueno, que no nos lo quite la calle. Cervezas y porros, así, es el tema que trata. Alrededor de eso. Englobando esas características. Ah! Radio RSK al 107.1 FM i a www.rsk.cat. Una ràdio lliure de nou barris. Una ràdio assembleària. Popular, autogestionada. Ràdio RSK al 107.1 FM i a www.rsk.cat. Bueno, pues volvemos a estar aquí en Wonka y Palomino. Sí, aquí de nuevo. Y bueno, ya directamente vamos a la agenda de la semana, que como la semana pasada... Especial fiesta de la Prosper. Exacto. Esta semana incluimos también que empiezan las fiestas de la Trinidad Vieja. Claro, la semana como vecinos. Y que te diga yo, también las voy a cantar. No porque pues... sea de la Trinca también, pero bueno. No, porque también están bien, coño. Pues empezamos directamente con esta tarde, o esta noche. Esta noche, sí. Bueno, que aparte de Ateneo de la Gordísima tenemos... La tortillada, no, coño. Tenemos a las 9 de, con la Peña de los Charnex en Santa Engracia el Bizarrock. Que es, bueno, el. Bueno, Bizarrock. El Bizarrock, es el Bizarrock. No hay a Bizarrock, no hay Explosions, no, no hay a Air Guitar. No, no, no te lo puedes no perder. Perder. Bueno, a ver qué tal. Sí. El Air Guitar está cada año muy divertido, la verdad. Yo me lo paso tremendamente. Encima cada vez son más. Divertidos los disfraces. Sí, sí, que se nota que ya se lo curran, ¿sabes? Que ya ensayan y todo. El nivel de friki me ha llegado. Y bueno, ya pasamos a mañana, ¿no? A mañana, sí. Que mañana es viernes. Tenemos viernes. Pues tenemos la rumba. No, ¿qué coño? Tenemos antes, a las 8:30. Ah, sí, va a ir abriendo boca ya. Sí, tenemos la tortillada calimochada por las zapatillas. Con la actuación de Hermanowar. Sí, sí. Pues también en Santa Engracia. O sea que. Sí, que podéis pasar de jueves, o sea, desde esta tarde hasta allí durmiendo y ahí... Sí, ya palmáis. La iglesia y a pasar el fin de semana. Luego tenemos ya para el viernes, sí, rumba flamenca con Perico Cortés. Hermano de los Chavis. Sí, no sé quiénes son los Chavis, pero... Me suenan. Tiene que ser que se conoces en el barrio, ¿eh? Porque si está así, entre comillas... Y en negrita. Y lo organiza el Cazorla en la calle Formentera 58. Que eso es allí en la esquina, ¿no? Sí, al lado de Mercedes Rubreda, al lado de Vía Francia. En la esquina con el parque. Y bueno, si no, ya también es Santa Gracia. Sí. Tenemos a la karaoke, que esta es karaoke para las peñas, con la karaoke van. Y bueno, los 1000 duros organizan este encuentro a las 10 de la noche. Sí. Luego tenemos en Zona Verde también a las 10, o sea que no es luego, es a la vez, organizándolo la Zulu Nation. Zona Universal con Jam Session. Olé. Sí, sí. Hay que decir que también a esa hora empieza la Trini. Ahí sí que toca la de la Trini. Indagar. Pues bueno, hay conciertillo de muestra de los grupos que también ensayan allá. Desde Los Perlas, Pedro la Batalla, Montserrat, Los Jodido Karma. Karma. Y bueno, es una muestra de grupetes. Está guapo. Y bueno, va a celebrar ahí el 20 aniversario. Pues sigue en pie de guerra. Sí, sí. Y aparte de las fiestas, ¿no? Hombre. Y después tenemos otra vez en La Prospe, en la calle Flodaneu, el grupo de música Los Dobles de Guitarra, Juan Antonio López y Tito y Alicia. Música de baile. Sí, así para bailar. Bueno, y la verdad que hay un montón de cosas, tío, ¿eh? Sí, sí. Después ya pasamos al Prospe Oasis 2. A la media hora de haber empezado lo otro. Sí, esta vez sí, va cada media hora esto. Sí, sí, pim, pam, pum. Pues esta vez es en Ángel Pestaña, Le Prospe Oasis, y toca Marco Fontana, Tirando Funk, o como se pronuncie, y Grup Convidat. Sorpresa. Yo creo que son los barranquillos, pero no lo aseguro, ¿eh? Apostaremos por ello. No sé, la verdad que yo creo que a la hora que toquen me dará igual. Estaremos allí. Y bueno, ya pasamos al sábado. El sábado. Tenemos el sábado... ¿Qué tenemos el sábado? Pues, tenemos a las 8, empiezan los Electroasis. Hostia. En la petanca de la Renfe, allá al lado del nuevo casal de Llobas, de la Prospe. Con, bueno, como siempre, música electrónica hasta las tantas de la noche. Hasta las 4 o 5. Sí, porque ya el fin de pasado les jodieron. Ya. No, sí, la verdad que bueno. Cada vez los recortes van en tanto económicamente como en sí, los sociales. ¿Eh? Ya nos quitan las horas y todo de vida. Llegaba el camioncito ahí pillando las burras. Después está el Yuramen del Purrodor y la Cullera de Pal. Oh. Bueno, a ver qué peña es la mejor o la peor este año. Y se hace allí, pues, en La Marga. Y lo elige la Peña Zapatilla, esto. Bueno, lo organiza. Lo organiza, pero ¿quién elige? Pues la verdad que no lo sé, ¿eh? Yo creo que la Zapatilla también, que dice. Hombre, igual cada año lo pilla uno. Ah, puede ser. No sé. Puede ¿no? ser. No estoy muy puesto en el tema peñas, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Luego tenemos a las 10 también el concierto de Radio Línea 4 en Santa Engracia de nuevo. Santa Engracia no para, ¿eh? No para. Va a estar contento el cura. Pues sí, sí, nuestros colegas aquí de Línea 4 montan el conciertillo. Sí. Iremos por allá también. Y luego toca aquí la Festival Zulu Family de Barcelona, a continuación. Y hay, bueno, conciertos, stands... En Harry Walker, va, que llenarán todo así de stands, de el sí, escenario... Dura... En la continuación, vamos, de la noche anterior. Que, sí. Que ahí está, ahí está. Ahí seguirán. Luego a las 10 tenemos la mítica disco móvil. El camioncito este que va dando vueltas. Aunque bueno, el año pasado no dio vueltas, ¿no? ¿Este año le dejarán dar vueltas o no? Ni idea. La verdad que no lo sé. El año pasado que estuvo quieto o algo... Sí, normalmente va dando vueltas por la calle un camión y de ahí la gente lo sigue. Nos hemos saltado algo muy importante, tío, del sábado. El inicio. No, el pasabares. Claro, el inicio de todo. Sí, sí, el pasabares. Por la charter. Hostia, tú. Esto es delito, ¿eh? Bueno, señores, que lo organiza la peña, amigos de la peña. Que lo soltamos así. Lo suelto, ¿eh? Porque me sabe muy mal, ¿eh? Y bueno, empieza en el Bar Velas. ¿Vale? Y está, pues, el Bar Velas, el Tres Pinos, el Bar Los Peques, Yenda Barri y La Marga, que acabará ya en la pestaña. Sí, como de costumbre. Sí, sí, esto, holgorio, padre. Gafas de sol y indispensables, a partir de las 6:30. Y, a ver, yo me estoy mirando ya tanto subir y bajar. Tenemos el gran baile en la pestaña, sí, sí, en la pestaña, con Swim Latino y Bandarras. Que la organiza la Comisión Central. Ah. Sí, que es cuando montan ya el mega escenario, aquel enorme. Sí, ese es el último concierto de todos. Sí. Madrugaremos con ellos entonces. El que suele durar más también. Sí. Después, si no, allá en Carremulí, en Petrisó y Massifén, pues está el concierto de Chito y Estíbaliz y el Perlita de la Trinidad. Oh. Que organiza, pues, Albéniz y Vainas de la calle Mulí. Y ya pasamos. A las 6 de la mañana. Al domingo, pero no penséis que vais a dormir. No penséis que es domingo, eso es sábado todavía. Es sábado todavía, claro, hasta que no se duerme no es domingo. Tenemos el balontiro a las 6 de la mañana. Esta vez han cambiado de ubicación, antes siempre lo hacían en el polideportivo, pero ahora han puesto ya el parque y nos han dicho que no, normal, ¿no? Sí. Totalmente lógico. Normal. Juego normal, que si sale a subasta a mí no me importaría joderlo un poco. A eso nos colamos, ¿eh? Bueno, pues se hace en el Instituto Galileo Galilei. Calle Tiso también, y mira. Sí, sí. Ahí estaremos, seguro. A liarla, padre. Y bueno, ya... Luego, ya a las 7, el Rosupolo, que reanima a todo Dios. Con la charanga y continuar de farra. En el Bar Iris. Recordad, si tenéis hambre, el caldito. Iris. Iris. Hostia, pues la verdad que después, si hay huevos... Aún más después. Si hay huevos, en la Trinidad montan ahí un campeonato de ping-pong para los supervivientes de los supervivientes. Buah, aquí de volei. Allá en la Biblia, al final de la Trinidad, pues... Ay, empieza por la mañana, está bien, ¿eh? Porque aparte hay árboles, hay sombra. Sí, sí, se está fresquete. Sí, que sí. Si alguien no quiere dormir, en Trinidad lo cogemos ahí con los brazos abiertos. Y bueno, pues eso, que hay sardinada, tabandanga, pero... Sí. Hay cerveza. Hay cerveza. Si alguien lo preguntaba, no sí, quedaréis secos el sábado para el domingo. Y bueno, si hay algún zombie que quiera ir a ver los fuegos artificiales, tenemos al Correfoc. A las 12, ¿no? Supongo. Bueno, el Correfoc empieza a las 9:30. Ah, bueno, claro, estaba confundiéndolo con los fuegos artificiales. Ah, vale. Y bueno, los fuegos artificiales son después. Igual a las 10:30. Pues empieza antes este año o se mata mi... No, más o menos empieza por esta hora casi siempre. Sí, sí. Sí. Más o menos, ¿no? Y bueno, pues... Y bueno, y aquí se acaban con tristeza las fiestas de la Prospe. Pues se acabarán. Bueno, estamos a jueves. Estamos en el pasado todavía. Hoy toca el Bizarrock, bueno, lo que haya. Iremos para allá a ver qué sorpresa nos dan. Espero que estén los chupitrones. Buah, es verdad, no lo recordaba yo. Los chupitrones tienen que estar por ahí dando vueltas. Era medio euro el chupitillo ese de gominola. Sí, sí. Y un euro el gordo. Anda que... Pues bueno, señores y señoras, esto ha sido la agenda de la Prospe de la Trini esta semanita. Sí, no tendréis otra hasta el año que viene. Así que bueno, que se vaya perdido, lo sentimos mucho. No mintamos. Bueno, claro, queda todo el verano, pero así de fiestas de la Prospe, ahí sí están. Y bueno, 34 van ya. 34, es un mogollón de años. Sí, sí. Y otros tantos que quedan. Bueno, pues os dejamos ahora con una entrevistilla que hicimos la semana pasada a una compañera... Sí, a Silvia. Sobre la situación de los casales de Badalona y todo el problema que tiene con el señor Albiol. Y bueno, que os explique ella mejor, ¿no? Así que os dejamos con la entrevista. Ya está, después. Bueno, volvemos a estar aquí en Bunker Palomino y esta tarde nos acompaña una entrevista bastante especial, ¿no? Aquí sí. Hemos traído a una eminencia desde Badalona para que nos comente un poquito la problemática social que está ocurriendo últimamente y desde ya unos años, por desgracia, a todo el nivel social, todos recortes que nos están cayendo encima, ya sea un gobierno con otro. Y bueno, ¿qué pasa en Badalona? Exacto. ¿Qué tal? Preséntate un poquillo. Bueno, soy Silvia, vengo de la asociación La Musara, en Badalona, es un barrio en Santo Cristo. Y bueno, nosotros nos encontramos actualmente en que varios casales de jóvenes nos los quieren cerrar. De hecho, todo esto sale desde un concurso público que se llama Badallovas. Es un concurso público en los cuales somos 6 casales de jóvenes, 5 de ellos son gestionados por asociaciones y uno de ellos es por una empresa privada. Entonces, este año se terminaba el plazo de concurso y, bueno, nos han hecho varias reuniones para hablar con nosotros, para decirnos que, bueno, que 3 de los casales serían cerrados. Lo que implica es que no solo que sean 3 casales sean cerrados, sino que en todo un distrito que hay sería que acaba 0 casal. ¿Cuántos distritos tiene Badalona? Sí. Badalona tiene 24... ¿Barrios? 24 barrios. Distritos, yeah. Me pillo. 6 distritos. Ah, mira. Lo has estudiado, ¿eh? Es que llevo años viviendo allá, en el barrio. A mí me preguntan los de Barcelona y la verdad que a día de hoy no te lo sé decir, ¿eh? No barrios. Sí. No barrios. Y bueno, entonces nos encontramos de que antes de que estuviera ese concurso público, las asociaciones que estamos llevando a cabo esos proyectos en los barrios, ya existíamos antes de que existiera Badajoves. Entonces, claro, lo que las entidades nos encontramos es con el hecho de decir, claro, nos dicen, vosotros vamos a recortar 3 casales de jóvenes. Quedando solo 3, entonces. Quedando solo 3. Se cargan la mitad de los casales. Y uno de ellos gestionados por una empresa. Exacto. Toma ya. O sea, que realmente quedan 2 que puedan hacer cosas por sí mismas. El otro depende de los que llevan el casal. Exacto. Y a todo esto, este año había presupuestado un 0,23% a políticas de juventud. ¿Cuánta pasta? Bueno, pues actualmente llevamos 1 año y 3 meses sin cobrar. Exactamente a la asociación La Musara nos deben 23.000 euros. Sí, qué pronto, ¿eh? Que directamente nosotros, como nos creemos el proyecto que estábamos llevando en el barrio, porque creemos en el sentido de comunidad, en lo que es el asociacionismo, el que los jóvenes tengan un espacio de relación, que por ellos mismos puedan llevar proyectos y se puedan autogestionar, nos encontramos que nosotros seguimos luchando por esa lucha a pesar de no tener ingresos por parte del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento nos propone el que, bueno, que 3 entidades vayan fuera, cuando son las asociaciones las que llevan trabajando en los barrios más de 12 años. Porque, por ejemplo, La Musara, como muchas otras asociaciones, llevan 12 años con el concurso público. A banda llevábamos unos cuantos años trabajando anteriormente de voluntariado. Entonces ahora nos dicen que quizá Badajoves como concurso público queda un poco anticuado para lo que son las políticas de juventud, porque realmente lo que las asociaciones nos planteamos es el hecho de decir qué políticas de juventud quieren llevar a cabo. ¿Cuáles son sus ideas? Tal cual. A nivel de lo que nos estamos encontrando es que cada vez nos vetan más el hacer uso de los espacios públicos. Con eso hago hincapié en que muchos barrios de Badalona les han quitado bancos en los parques, con lo cual los jóvenes ya ni se reúnen en esas plazas. Cada vez, bueno, como en vez de invertir dinero en temas sociales, los invierten en policía, pues claro, cada vez nos encontramos con más problemática. En vez de trabajar desde las bases, es decir, podemos trabajar desde el nivel de barrio, desde un nivel comunitario, y realmente quién mejor que la gente que lleva allí años trabajando en el barrio, haciendo una interrelación entre la gente. Hay mucha gente del barrio que esas asociaciones las tiene como puntos de referencia, ya no solo a nivel de chavales, sino a nivel de familias, a nivel de gente que va llegando, de gente migratoria, y ya hablamos de que son barrios de las primeras migraciones de los años 60. Sí, que no, llevan años ya allí. Que ya están arraigadas al barrio. Claro. No sé qué decir, que realmente la política que tiene el Estado, y bueno, en este caso el Ayuntamiento de Badalona o de Barcelona y de cualquier lugar, el recorte en todo el tema social. Es que metemos más policías y cortemos más en educación. Si es que es un pez que se muerde la cola. También, claro, nos planteamos el hecho de que no queremos el que se hagan actividades para los jóvenes basadas en un consumo y que no sean los propios jóvenes los que deciden, sino las asociaciones, como estábamos trabajando, es desde abajo hacia arriba, el que los propios jóvenes nos puedan expresar cuáles son sus inquietudes, que tengan espacios para poder llevar a cabo conciertos, porque en Badalona esos espacios gratuitos no existen. Los jóvenes habían lo que son los locales, en lo que nos afecta la precariedad laboral en día de hoy, los jóvenes no se pueden pagar sitios para ensayar, sitios para hacer conciertos, sitios para que expresen las artes que estén haciendo, ya sea danza, ya sea teatro. Es más, nosotros lo que ofrecemos es qué recursos nosotros podemos ofrecer que a ellos les interese, no nosotros, montar una programación de actividades que en definitiva, como dinamizadora que soy yo del Casal de Jóvenes, me resultaría más fácil. Sí, que realmente es una carta de menú. Sí, pero realmente es que nos negamos a funcionar de esa manera, porque creemos que es una manera que si se quiere llegar a que los jóvenes decidan por ellos mismos, sean críticos, se asocien, que ellos mismos puedan gestionar esos proyectos, es la única vía, que saber qué les apetece a ellos. Sí, bueno, los chavales saben qué es lo que quieren hacer, porque tiene que haber alguien que les diga, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, si ellos pueden decidir. Exacto. Nosotros simplemente, yo como dinamizador, me siento como acompañante. Las herramientas y el espacio y, bueno, o buscar los recursos. Exacto. Que claro, cada vez nos resulta más difícil el poder buscar esos recursos, porque muchos jóvenes nos pueden venir como propuestas, pero te acabas dando cuenta que, claro, a la hora de poder hacer según qué actividades, darles una continuidad con una cara, unos ojos, para que esos chavales las puedan disfrutar y se puedan implicar, muchas veces te encuentras muy limitada, porque en día de hoy, ojalá pudiéramos ir hacia que todos nos pudiéramos ir gestionando. Pero ¿qué pasa? Que debido a que cada vez incluso las asociaciones nos están vetando más, cuando desde ahí no nos pagan hace un año y nos hacen pagar unos suministros de luz, de mantenimiento, ¿cómo podemos ir a llegar a sobrevivir? Y nos hablan de que hagamos asociacionismo y voluntariado, cuando la asociación ya funciona de voluntariado, porque si no fuera por eso, porque la gente no se cree los proyectos que está trabajando en día de hoy, y que tienen un caire de comunidad, de una integración en los barrios, una cohesión, que la gente se critica, que no nos creamos todo lo que nos digan, que no echemos la culpa como los medios de comunicación a las personas, sino que realmente se miren desde dónde salen las problemáticas, rasquemos, porque van a nivel de cómo se están evolucionando las políticas, y la gente se está reivindicando en la calle, se está juntando los jóvenes, y realmente te das cuenta de que no te escuchan. Entonces hablamos de que estamos en una democracia, pero claro, realmente nosotros nos hemos encontrado que, vale, nosotros hemos hecho a nivel de asociaciones, hemos intentado ver todas las EINAs que podíamos utilizar, recoger lo que se supone que es a nivel democrático. Y bueno, esto era para desmontar la democracia que vivimos. Actualmente fuimos al Pleno, presentamos una moción y realmente la hemos ganado los casales de jóvenes. Y realmente lo que se pedía era que no recortaran del 0,23% que se supone que era presupuestado para políticas de juventud, ahora pasa a ser la mitad. 50% de tijeretazo. Sí. Cuando en sí se había acordado en pleno que había de ser un 0,23%. Ahí nos demuestran que qué legitimidad tienen los procesos burocráticos que hemos de hacer, que simplemente lo que nos hacen es una vía a hacer reuniones, a perder un tiempo. Sí, porque ellos van a su bola, en realidad. Tú eliges, pero después ellos hacen lo que les da la gana. Bueno, nosotros hemos seguido todas las vías que teníamos, pero para justamente decir, bueno, aquí tenemos unos papeles que vosotros nos decís que teóricamente estos presupuestos están aprobados. Sí. Ya está. ¿Y habéis probado hacer alguna reunión con ellos o os han dado la oportunidad? Bueno, todo esto ahora por fechas, como tenemos tantas, ya se te colapsa. Todo esto empezó a partir de febrero, que empezamos las luchas de que nosotros queremos seguir en esos espacios. De hecho, vamos a seguir en esos espacios. Los locales, claro, son de los casales. Sí, son del barrio. No hay otra. Exacto. Y si realmente la legitimidad te la da el barrio... Si te dan la razón... Sí. Realmente es triste, ¿no?, ver que nos dan un montón de vías de comunicación con ellos supuestas, que si plenarios, que si PAM, bueno, proyecto de ampliación municipal, o PAD directamente de distrito, o cualquier tipo, no, sí, llamar a consellería, y realmente nuestra opinión se la pasan por el forro, no les interesa en absoluto, son empresas directamente que lo que buscan es capital, como cualquier otra empresa, su objetivo. Beneficios. Exacto, es un beneficio. Nosotros, dentro de lo que somos todas las asociaciones, de las cuatro que estamos, por ejemplo, todas las actividades las hacemos gratuitas, porque por eso los recursos que tendríamos que recibir por parte de Juventud, pues claro, los invertimos totalmente en las actividades, en qué poder hacer, y todas las actividades que se hacen es a coste cero. El cobrar nosotros por una actividad va en contra de nuestros principios, de nuestros valores y de lo que queremos fomentar, porque, bueno, pensamos que todos los barrios, todas las ciudades ya tienen bastantes lugares y espacios donde poder consumir ocio, pero realmente lugares que no tengas que puedas acceder gratis, que puedas hacer proyectos que a ti te ilusionen, que le eches una dedicación porque es algo que tú te puedes creer, te lo sientes. Realmente eso gratuito, hay muy pocos espacios. En Badalona, por ejemplo, nos encontramos en el barrio de Santo Cristo, que solo está la asociación La Musara. Sí, porque realmente ya poner el precio en actividad excluye a gran parte de la población que hay, ¿no? Que no se puede permitir comer un día como se puede permitir, no sé, un curso de pintura, por ejemplo. Pues realmente si no es gratis, no se le da la oportunidad a esta persona de aprender un hobby o de descubrir cuál es su vocación, vete a saber. No, directamente ya le vetan y le hacen una clase social, directamente por lo que tú puedas hacer o no, y en función de tu economía. O que los padres acaben trabajando X horas para que los niños puedan, o los chavales puedan disponer de unas actividades. Y nosotros vamos en contra de todo eso. Nosotros queremos fomentar todos los valores que se están pasando por el forro las políticas de juventud. Exacto. Antes nos comentabas del cierre de tres casales. ¿Tú crees que tiene alguna cosa a ver, ¿no?, que esos tres casales justamente se hayan cerrado en los barrios donde hay más inmigración, justamente, de Badalona? Bueno, realmente Badalona es una zona de que, por eso antes decía de las migraciones, porque ahora se habla de los inmigrantes, pero nos olvidamos de lo que eran las primeras migraciones. Exacto. Por eso no me ha gustado utilizar el término de inmigración, porque siento que... Excluimos realmente a los murcianos, aragoneses... Por ejemplo, porque yo también entonces podría ser inmigrante, porque yo solo soy nacida aquí. Entonces ese concepto me queda un poco en que le remarcamos a lo que la campaña que empezó, si no me equivoco mal, 4 años, que empezó en Badalona con el tema de no queremos a los rumanos, campaña hecha por Albiol, fomentar un pánico entre la gente. Yo realmente estoy en el barrio, es en otro barrio, pero yo estoy trabajando el día a día en Santo Cristo y nos encontramos con gente de muchas procedencias. Y creo que es muy enriquecedor poder aprender a nivel cultural, que esas personas nos puedan explicar y nosotros interaccionar unos y otros. Creo que en vez de echarnos unos a los otros la culpa, si nos unimos y vemos realmente la problemática que hay en los barrios, se podría mejorar muchísimo más el que es a nivel de convivencia, a nivel del respeto de las personas. Porque, claro, a todo esto, justamente el barrio de Santo Cristo tiene una una gran problemática desde hace muchos años, que es cuando se construyó el lateral de la autopista. Se construyó un lateral de la autopista que dividía dos barrios. Entonces, se pone en medio de la autopista. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que una zona del barrio había sido construida por las primeras migraciones. La gente, como podía, se iba construyendo sus casas. Actualmente, esa gente se encuentra con que hace 40 años están en una fase de expropiación. Y hace, si no me equivoco, al igual un año arriba, año abajo, 4 años entró otra fase de expropiación. Y entonces, esa gente está en que no puede hacer obras, toda esa zona que hablamos de 60 plantas bajas que siguen todo un lateral de una autopista, está totalmente esa zona del barrio degradada. Es decir, que desde hace 40 años, pues bueno, casi que no se han arreglado aceras, parques no hay espacios en el barrio donde los niños puedan ir a jugar, donde los chavales se puedan reunir. Vamos, que es un barrio marginal totalmente, dejado de banda por la administración, que no se invierte en duro ni en asfalto. Bueno, yo supongo que si comparamos todos los barrios que separan una autopista, nos encontramos con las mismas realidades. Entonces, ahora la actual que quieren hacer es, como San Roque, hacer que tú pases por la autopista y no se vea el barrio. Tirar plantas bajas para edificar edificios desde 8 plantas que el barrio no se vea hacia adentro. Para que de cara al público no se vea. Exacto, como ahora existe todo con maquíllate, maquíllate y hacer nubes. No sé, es un claro ejemplo lo que vemos con la Meridiana, por ejemplo, con las Trinis, que realmente antes era un barrio, lo mismo, ¿no? Se separaron y directamente columnas de edificios a ambos lados. Exacto. Porque si os fijáis cuando vais por el coche, cuando entráis por mi coche a Barcelona, solo se ven edificios, edificios, edificios. Y más allá, las calles hechas polvo. Benvinguts al 22 arroba. ¿Alguien le preguntó si querían el 22 arroba? No, ya sabemos que es un gran fiasco el 22 arroba, porque realmente casi ciutat de la innovació de tecnologia i del futur. Ah, bueno, esto para buscar cura el 22 arroba. Bueno, está detrás de las glorias, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues sí, empezaría dos manzanas allá, pero es un macro complejo que reúne edificios de la Parra con casas que llevan 50 años sin poder tocarse, ¿sabes? Mega. Porque hay un proyecto especial de reforma interior, un PERI, que les prohíbe directamente a los inquilinos o a los propietarios de las casas arreglar las fachadas. Entonces, ¿para qué? Para que den una imagen deplorable. Y entonces lo que pasa es que eso se va degradando, la gente cada vez, pues ¿qué pasa? Son construcciones viejas, la gente le puede provocar que tenga una gotera, que tengan humedades, la gente no lo pueda arreglar, entre comillas, legalmente no lo pueden arreglar. Entonces te encuentras en el margen de la ley que tú en tu casa te lo comes y te lo guisas. No, nadie lo ve, ¿no? Sí. Ya, o que la gente se vaya y ya pues lo compremos 4 duros y se acaba el problema. Exacto. Y bueno, entonces, claro, nosotros nos centramos en Badalona porque es la realidad que estamos viviendo, pero y que la sentimos a nivel de la zona que estamos trabajando. Yo personalmente llevaba viviendo 9 años en el barrio, con lo cual también te permite el que tienes muy caída de barrio con la gente. Sí. Y eso es un sentimiento que lo has de sentir, ¿no? Vale, que entren unas empresas a gestionar unos casales de jóvenes cuando esa gente no tiene un arrelamiento. Porque si tú no tienes un arrelamiento en esos espacios, tú simplemente te dedicas a recibir unas órdenes de un jefe. Es un trabajo más. Pero cuando lo sientes, te preocupas y te pones una estima, unos valores en que tratas a la gente de tú a tú. Y lo que necesitamos la gente en día de hoy es que nos traten de tú a tú. No porque yo esté como dinamizadora, ver a la gente por encima mío. Claro, pero a lo mejor el ayuntamiento es el modelo que quiere crear de casal. Bueno, sabes que detrás de todo esto ya les interesa. Yo creo que, hablando como Silvia... ¿Antes como quien hablaba? Tenemos a diferentes Silvias, entonces. Ten en cuenta que estás en una radio libre, sí, ahora sí. Tienes libertad de expresión. Puedes hablar lo que quieras. Se me ha ido la olla hace rato. No, yo soy Silvia después. Perdón. No pasa nada. Engancho de la pregunta. el modelo que quiere conseguir el ayuntamiento con todos estos cambios sobre los tipos de los casales. Bueno, no, sí, es lo que te preguntamos, sí. Sí, sí. Yo creo que simplemente es un consumo de actividades y ofrecer unos servicios en un espacio que es el Badí Ulloba, que es un espacio que actualmente ya existe, ya tienen una zona donde poder hacer lo que ellos hacen, que es una función que también está muy bien, un asesoramiento en habitacha, en empleo. Pero claro, yo me planteo, un asesoramiento en empleo está muy bien, pero sí, claro, si es que los chavales a la hora que se pasan todo el día buscando un empleo cuando cada vez estamos más vetados en ir a trabajar. Entonces, claro, yo considero que el modelo que quedaría, que no quedaría representado, sería el modelo asociativo, el que la gente se relacione y haga actividades por ellos mismos y que ellos mismos puedan gestionarse esas actividades. Y bueno, nosotros también lo que proponemos, porque ya lo hacemos durante todo el año como asociación, hacemos muchas maneras de autogestionarnos. Ya sea pues para el Día de la Rosa, ahora estamos haciendo camisetas reivindicativas con el lema de los casales de Ulloba, no els tancaments dels casals, volem convenis i locals. Sí, sí, hemos leído las camisetas rojas, ¿no?, que se llaman. Sí, con un logo de salida de emergencia. Nos falta Garibaldi y ya está. Pero bueno, también tiene una parte muy simbólica el hecho de esas camisetas, porque esas camisetas las estamos haciendo entre los propios jóvenes. No las hemos llevado a imprenta ni nada, sino simplemente es una manera de que si la gente se cree que esos espacios se los siente y es necesario, pues que ellos mismos también, entre todos, busquemos una manera de conseguir dinero porque vamos a continuar. Entonces, ¿sería posible un casal autogestionado? Y pasar ya del ayuntamiento, como desplazarlo y decir, ya no nos hace falta. Realmente, no te da igual lo que pienses, ¿sabes? Realmente, yo soy de las personas que me encantaría seguir un modelo autogestionado, pero que en día a día, por tiempo, por horas y por todos, es muy difícil si tienes que pagar unos suministros mensuales. Claro. Si la gente coge los compromisos de que esté cada día. Pero claro, todos por nivel de trabajo, los horarios nos van cambiando y todos vamos haciendo las horas que vamos pudiendo, pero llegar al 100% a la autogestión en día de hoy, en como nosotros estamos en la asociación, lo veo un poco difícil. Imposible no, porque la lucha va a ser a por eso. Pues nosotros en el local nos vamos a quedar y vamos a hacer lo que los chavales les apetezca participar, los proyectos que ellos quieran crear, y bueno, las vías de cómo llegar a cabo esos proyectos, bueno, nos buscaremos la vida como hace 40 años empezaban a buscar, porque las políticas de juventud empiezan en los años 1980, cuando desde mi punto de vista lo que es la parte asociativa se empieza a romper, cuando nos encierran a todos en estructuras de edificios y lo que nos hacen es estructurarnos en sitios cerrados, que nos ruinamos ahí y que vayamos abandonando los espacios públicos. Yo soy del parecer de que los espacios públicos son de la gente y la gente, las políticas las hemos de hacer en la calle. De hecho, el casal de jóvenes, todo lo que es el verano, estamos en la plaza de un parque. Bueno, es que no es parque, porque vas al ayuntamiento, te dicen es solar, es parque, porque reclamamos que no lo limpien, porque las ratas corren. Bueno. Joder. Sí, la verdad. Yo no sé cómo aguantáis tanto tiempo con este ayuntamiento, la verdad. Cócteles molotov van a empezar a volar en Badalona, a la de ella. Pero bueno, como creemos que lo importante es el estar con la gente, como creemos que lo importante es estar con la gente y el sentimiento de corazón que cada uno le podamos poner, pues creemos que si no tenemos locales en un día que nunca sabemos todos dónde podemos llegar, ¿por qué no recuperar las calles? Y bueno, también cuando planteas el espacio de locales, es muy relativo. Vías hay, imposible tampoco es. Una pregunta, ahora que hablas así de la autogestión, ¿cómo podría llegar un casal a autogestionarse? Me refiero a qué actividades, cómo podría llegar a suministrarse, yo que sé, a través de conciertos. no sé, cafetas. Bueno, una de las partes que considero que es muy importante es la ubicación a veces donde estés situados en los barrios. Porque muchas veces, por ejemplo, yo es una cosa que me replanteo y si alguien tiene la solución, por favor, que me la dé, porque empiezo ya. Claro, planteando la realidad en la que, por ejemplo, nosotros nos sentimos, ¿vale? Somos un barrio que muchas personas de Badalona ni lo pisan. Es un barrio que directamente no pilla de camino. La gente no va. De hecho, mucha gente de Badalona no conoce ni el barrio de Santo Cristo. Joder. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Que casi todo el ocio que nos podemos encontrar nocturno en Badalona es el polígono de Can Cañadó, que es a nivel de discotequeo. La zona hermética. Exacto. A la de las carpas, sí, de Tito, bla, bla, bla, bla, bla. Y todo eso, sí. Exacto. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, cuando estamos en verano en lo que es la calle, nosotros intentamos casi cada viernes hacer, bueno, que invitamos a que si gente de manera gratuita quiere participar en el proyecto de la barraca, que es el casal de Jovas, que monta la Musara, que también lo enfocamos a nivel comunitario, no en un mes de cara al Jovas. Que si tienen espectáculos, ganas de hacer conciertos, propuestas, que bienvenidos son y que simplemente han de contactar con el Campiquipugui y cap problema. Que nosotros hacemos lo posible por poder dar esas vías para que la gente pueda... Pues tú di ya, y aquí tenemos una lista de por lo menos 20 páginas de Word con un montón de grupos que están encantados de ir para allá, ¿eh? Bueno, ahora estamos esperando, ya hemos... a que los ayuntamientos nos concedan esos permisos para poder montar barraca. Inconveniente número uno. Claro. Qué bueno. Punto de luz y todo eso. ¿Qué? No, qué va, los puntos de luz no los tenemos. Tenemos... Claro, a eso me refería. No, el punto de luz no lo tenemos porque nos dicen que vale 6.000 euros montarnos un punto de luz cuando, ahora al igual me equivoco, pero el proyecto de la barraca lleva como unos... 5 años en el barrio de Santo Cristo, porque anteriormente se hacía junto con otra asociación en la Rambla San Juan, que quedaba entre Lloreda y Santo Cristo. Actualmente, si no me equivoco, el proyecto La Barraca, actualmente en el barrio, llevará 4 años. Pero cada año pedimos un punto de luz, porque aparte para la gente que monta las burras, es un problema... y una exposición a un peligro para esa persona. Claro. Sí, porque realmente estás trabajando con un generador eléctrico. Exacto. Y eso es un gran peligro que la gente que lo hace de manera voluntaria, porque sé que el asociacionismo expone un... bueno, su físico integridad delante de que se cree que eso se ha de continuar haciendo, aunque no tengas esos recursos, ese punto de luz. Y como asociación, pues intentamos poner todo lo que es equipo de sonido, burras, montar escenarios. Y cuando no nos traen escenarios, como ya estamos previstos de lo que nos va pasando a lo largo de los años, pues para que quede bonito y no tenga la gente problemas, porque es en la tierra, que no se desgasten, que si las baterías y tal, tenemos unos suelos de estos antiguos de parqué que se ponían y de ahí tiramos unas planchas. Es muy casulada, hasta para casa. Bueno. Para fecalío. Hasta con un ascensor se puede hacer mercenario, sí. Sí. O sea, por preguntar, ¿hasta qué horas dan permiso normalmente para hacer conciertos a la noche? Bueno, normalmente el año pasado nos lo daban hasta la 1. Todo esto significaba... Bueno, el año pasado, no sé qué pasó, que tuvimos bastante suerte en que casi... no nos pidieron los papeles, ni nos venía la urbana a pedirnos los permisos. Pero hace 2 años, cada viernes que montábamos actividades, teníamos la urbana allí para... ya íbamos con los permisos. Es que hacéis ruido, es que no sé si tenéis... Y ahí quería remarcar en que muy mal por los técnicos de juventud que no se ponen en contacto con la Guardia Urbana, porque yo considero que si hablan de que hagamos un trabajo en conjunto, las asociaciones pasamos parte a Guardia Urbana y a Juventud, de que ahí se hace un concierto cuando tenemos unos permisos. Entonces consideramos que no hace falta que tengamos la presencia del cuerpo policial porque lo tenemos todo en regla. Y que si hace falta, porque tenemos algún problema que no lo podamos gestionar nosotros mismos, que ya nos pondremos nosotros en contacto. Pero que para que se visibilicen a lucir, no cal. Y que nos hacen también perder un tiempo a nosotros de estar media hora, que nos estén revisando los papeles o que nos hagan de identificarnos a la gente. Y luego tener que bajar en septiembre con todas un taco de actas levantadas. Por montar los conciertos. Sí, pero claro, como estamos en regla, ¿qué hacemos? Las juntamos todas junticas en septiembre y se las bajamos. Pero la persona que está allí no tiene por qué identificarse. Esto es importante remarcarlo para si alguna vez alguien se encuentra en la misma situación. Bueno, pues vamos a ir más o menos acabando ya la entrevistilla. La verdad que merci por venir y por hacernos ver la realidad que tiene Badalona. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, escuchar las realidades, porque muchas veces también nos encontramos que a nivel de Badalona, Barcelona, que compartimos muchas realidades muy similares y que las acabamos viviendo igual, pero también que quizá considero que a veces tenemos una desconexión por vivir cada uno en diferentes lugares y que está muy chulo el poder compartir experiencias que unos viven en unos barrios y otras personas en otros, porque es la manera de que también nos podemos sumar muchas más gentes con las mismas problemáticas. No estamos solos, ¿no? Que aunque nos sentamos divididos, en el fondo nos pasa más o menos lo mismo. Exacto. Pues lo dicho, Silvia, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Cuando quieras, esa es tu casa y tienes un micro para exponer lo que... Muchas gracias a vosotros. Así, para finalizar, el día 2 de junio hacemos un acto reivindicativo a nivel de Casales de Joves, que es un torneo de fútbol a Badalona, y es abierto a toda la gente de jóvenes que quieran participar, que quieran jugar, que se quieran pasar, que quieran reivindicar. Y finalizamos el torneo de fútbol con una cacerolada reivindicativa. ¿Dónde lo hacéis? ¿Dónde lo hacéis? ¿Y qué día era? En el día un sábado, día 2 de junio, a partir de las 10 hasta las 3 de la tarde, en el instituto. ¿Qué instituto? Barrasionas. Es que, claro, redoble de caja. Aparte, como ¿qué pasa? Que varias asociaciones también trabajamos, no solo trabajamos en los casales, sino que también hacemos un trabajo comunitario en escuelas, estamos en los ISTIS, nos coordinamos en comisión de infancia. Entonces, claro, muchas veces se nos colas, ¿a qué instituto vas? ¿A cuál? Perdón. Recordad también el 9, ¿no? Cambias. Bueno, si no me equivoco. Bueno, 8 o 9. 9, pero 9. Te lo paso por Falca. Bueno. De acuerdo, no, digo más. Hay que decir que la semana pasada estuvo aquí Mateo y ya nos hizo memorándum también, o sea que... Sí. Bueno, pues recuerda una semana más. Pues lo dicho, nos vemos cuando quieras por aquí. Y te invitaremos seguramente de aquí a nada para que nos cuentes cómo va la situación, porque nos has dejado intrigados, con ganas de ir a Badalona en pie de guerra, la verdad. Bueno, como es una lucha que vamos llevando el día a día, es continua, ¿no? Que es continua. No nos quedan fuerzas. Ya os iremos explicando las situaciones que vamos viendo. Bueno, y en el momento de que tengamos que unir masas por lo que pueda pasar, invitaremos a todo el mundo. A la inversa, a la gente que se nos pueda encontrar, también nos unimos. De acuerdo, pues vale. Pasa la info que nosotros lo retransmitiremos. Ah, lo diremos aquí a la radio. Y que vaya todo el mundo que pueda. Claro que sí. Pues y muchas gracias. A ti. ¡Está en la calle! Que nos traten como escoria. Vivimos tras esta música escondidos, escaqueando en lo duro de la vida. Aún así tampoco ha sido fácil descubrir a la gente. tachar maderos de sus guetos. Pero aquí tampoco ha sido fácil escuchar esta música con el auténtico espíritu, color ska, agitación de Scalabi Rubeco. Estàs escoltant Ràdio RSK, el 107.1 de la FM. FM! Bueno, volvemos a estar aquí en Wonky Palomino. Sí, ya para despedirnos, ¿no? Ya pues sí, ¿no? Del todo. Esperemos que os haya gustado la entrevistilla de esta nuestra compañera Silvia. Sí, todos apoyando a Badalona y sus barrios. Muerte al viol. Y bueno, la despedida, pero puede ser un hasta luego, porque... Nos vamos a ver ahora. Por allí por las fiestas estaremos, o mañana. Hemos estado aquí buscando y rebuscando y hemos encontrado algo curioso. Sí. Que queremos que escuchéis. Es como incita Hitler a que vayáis al Rock and Trina concierto de... Pues no sé Rodío si... Karma, Los Perlas, Montserrat y... Y Pedro Batalla. Y Pedro Batalla. No sé si recordáis que hace tiempo os pusimos aquí un vídeo promocional de Los Perlas, que hace guitarra. Y bueno, esta vez ha hecho un vídeo profesional también del evento aquí cogiendo... ¿Esta película era? Pues no lo sé. El hundimiento. No la he visto yo esta película. Y bueno. Esperemos que se cargue bien. Y ahí está. Porque es en directo. Un grupo quería ir a ver a Los Perlas en un concierto, pero no se lo montaron muy bien. Y su jefe estalló en cólera. Mira, ya sé que yo tenía que ser el que tenía que comprar los billetes de avión, pero se me fue la olla ayer y he estado en todas las agencias de viaje y no hay manera, no he encontrado billetes y no sé cómo podremos ir de Berlín hasta Rock and Trini, que está en Barcelona. Bueno, pues podemos ir en autobús, si no hay billetes de avión, no pasa nada. Me fíes. Lo de los autobuses están en huelga, no hay forma de llegar al concierto, no hay forma de escuchar rock. Me cago en todo. A los que no les gusta el rock and roll, que salgan ahora mismo de aquí, fuera de esta habitación. Madre mía, la que se está cociendo aquí. La hemos liado, la hemos liado. ¿Me estás diciendo que no podemos ir al concierto? ¿Al concierto de Los Perlas, que es el viernes 1 de junio a las 10, que tocan varios grupos y que no podemos ir a verlo? Es lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Tú estás escuchando lo que estás diciendo? Yo soy un fan de Los Perlas y me gusta ir allí y verles. ¿Y me estás diciendo que no voy a poder? Yo lo había montado muy mal. Eso es un atajo de inútiles. Mira, si es muy buena las canciones. No son tan buenas. Yo no me acabo de gustar. ¿Que no te gusta el cucho? derecha. Me gusta explotar, es una bomba. Ya, es una bomba, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo va una bomba a hablar? Es que no tienes imaginación ninguna. No sé cómo decírtelo. El rey del ritmo, Abril, la penúltima, El sábado de la noche, que es una versión, todas son canciones fabulosas. Y me la voy a perder porque no habéis organizado bien el viaje. Mira que lo dije. Coge los billetes de Berlín a Barcelona. Es muy fácil. Si es que me ponéis a... Es que no sé cómo hacerlo ya. Me ponéis nervioso. Ya, o sea, solo ya puedo escucharlo por el MySpace. Es que el MySpace está bien. MySpace.com/losperlas. Sí. Pero yo es que yo quiero verlos en directo. Y a ver, birra, cuando los veo y escucharles en directo a todos los cuatro que son muy buenos. Pero estoy harto ya de tanta tontería. Venga, vamos a ver si me tranquilizo. Es que me voy a tranquilizar, así que no puedo, no puedo. Si ya lo dije, el otro día estábamos allí todos. No llores, y si al final igual podemos ir andando. Pues yo voy a ir, aunque sea andando. Haced lo que queráis, me da igual. Yo voy a ir al concierto. Y todos los que quieran ir, el 1 de junio, en el Rock and Trini, a las 10 de la noche. Vía Favencia 441, metro Torres y Valles o Trinidad Bella. Es gratis y la birra es barata. Si es que está muy bien, hombre. ¡No, perla! Y bueno, y este es el vídeo, ¿no? De... Sí, de sí. Lo queréis ver con vídeo, en YouTube está en Los Perlas promoción de concierto. No, sí, la verdad que se lo curran, ¿eh? Vamos sí, a tener sí. Aquí la propaganda. Está guapo, está guapo. Y bueno, como íbamos diciendo anteriormente, llegamos ya al final del programa. Sí, para quien quiera volver a escucharlo o no haya tenido tiempo o lo que sea, estamos como siempre de aquí a una media hora o así que se suba en www.blogspot.bunkepalomino.com. Esta vez sí, ¿verdad? Siempre te equivocas. Al revés, bunkepalomino.blogspot. Siempre igual, siempre igual. Si es que no te lo cambiaré. Tiene. Y bueno, y si no, puedes seguir aquí escuchando Radio RSK. Sí. Y bueno, como siempre, en la 107.1 o en radioRSK.info. Ahí, hasta la semana que viene. Que tengáis un buen fin de semana y ¡vivan las fiestas! ¡Viva! Mental, me gustaría ser feliz. No tengo cuenta.